foto nada más, o sea, pero no la leí. Y se veía como que tenía una cara enfrente, ¿no? El tiburoncito, estaba raro. Estaba al revés. Ah. Bueno, depende de la foto que hayas visto, porque tomaron varias. Y encontraron uno con un cigarrillo en la boca, el pobre tiburón. Ok, entonces, aquí la... Bueno, aquí es de... ¿Eso es tu baño, verdad? No, pero aquí es de fumar, es puede hacerte daño que seas un tiburón o algo así, Carlos, ¿o cómo? No, sí, definitivamente. Oye, hay que ponerle caricaturas a Grecia antes de entrar al programa, ¿eh? ¿Por qué? Para que venga más... Porque esas noticias que lo están poniendo últimamente ya son gruesome. ¿Gore? Ya, dale, precisamente, ponle caricaturas del ratón vaquero. No, pero le ponemos caricaturas de Bugs Bunny. ¿Te imaginas toda la violencia que se ve ahí? ¿O esas o las de Tom and Jerry? Violencia y racismo. Del correcamino, ¿no? También, sí. A ver, ¿por qué racismo? ¿En Tom and Jerry? Yes. ¿Se burlaban mucho de los negritos? Sí, o sea, lo hacían de una manera... Bueno. Muy racista. Sí. Ah, qué feo. Algo que hoy en día simplemente no permitirían que saliera al aire. De hecho, muchas de las caricaturas ya las cambiaron. Les han censurado o les han cambiado partes. Sí, es un Bugs Bunny. Oh, Looney Tunes. Mm-hmm. Oh, los extraño. Tienes tiempo para una más, Grecia. Excelente. Pues bueno, quitando de lado el racismo... Pues, yo sé que a ustedes les encanta dormir, y aquellos flojos que no se quieren levantar de la cama, yo les tengo una excusa para que los levanten. Las mascotas que se alimentan de tu sangre, ¿saben cuáles son? Un día, un joven, Edgar, se despertó con una gran sensación de comezón en todo el cuerpo. Se comenzó a rascar para saciar la ansiedad que la picazón le causaba en la espalda, brazos y piernas. Mientras lo hacía, sintió como en sus uñas reventaban un animal que estaba en su pierna, encendió la luz... y vio un horror. En sus dedos estaban batidos de sangre. Luego levantó las cobijas. Había una docena de chinches que huían despavoridas. Las chinches de cama son una de las peores plagas que se pueden enfrentar. Son casi inmortales porque se reproducen rápidamente. Trabajan en la noche, son sigilosos e imperceptibles. Se guían por el dióxido de carbono que se produce con la respiración y el calor corporal. La chinche perfora la piel de su víctima con dos tubos huecos de su aparato bucal. Con el primero de ellos inyecta su saliva, que contiene anestésicos y anticoagulantes, y con el segundo perfora profundamente y extrae su alimento, la sangre. Así que ustedes, mamás o papás, que sus hijos no quieran tender la cama y no quieran sacudirla bien, denle esa excusa de que tengan cuidado con las chinches, así como aquellos rumores de que el señor Ropa Vejero te va a llevar. Ok. Alrighty. Yo les doy esa información. Tengan cuidado y tienen seguido la cama. El Ropa Viejero. Sí, ¿no? Lo escuché en una caricatura. Ajá. Mexicana. Eso te decía tu mamá, de seguro. No, yo me cuidaba solita. Ah, ¿cómo ves, Carlos? Mi mamá trabajaba, ¿qué quieres? No, que sea salve uno muere toneado y no dos. Ok, bueno. O sea, ya me troné los dedos, Van, ¿eh? No lo puedo volver a tronar. Te esperaste, lo hiciste antes de entrar al aire, entonces. Pues es que muy me mal. Haces enojar antes de entrar muy al mal. Aire. Sí, muy mal tú. Pues bueno, estas fueron las noticias curiosas de todo un poco y mayoría, pues malas, de Grecia Calderón. Regresamos del otro lado del estudio con el famosísimo Van. Muchísimas gracias, Elisa. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Al regresar estaremos con Javier Sampaio, quien nos estará platicando esta noche de Contactados. No te nos vayas, esto es apenas el inicio. Cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... Estamos de regreso en Mi Mundo Paranormal. Llega un mensaje que dice lo siguiente. Este llega desde México. Dr. Faust dice, qué asqueroso, ya no den esas noticias, jajaja, chale. Así dice el mensaje. ¿Qué quiere decir? No sé, como se quejó Carlos, pues también se quejó Dr. Faust. Vamos a dar la bienvenida a Javier Sampaio. Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Ah, espérame, ayuda si le pongo para que se escuche, ¿verdad? Mi error. Ahora sí fui yo. Ahora sí, Javier, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Vane. Oye, ayuda mucho si conecto el dispositivo con el que te vamos a escuchar, ¿verdad? Eso ayuda mucho. ¿Cómo has estado estos días? Desde la última vez que platicamos. Muy bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo en el programa que te comenté, La Verdad Oculta Radio TV. Muy bien, gracias a Dios. Con mucho trabajo. La Verdad Oculta.tv, ¿verdad? La Verdad Oculta Radio TV. Oculta Radio TV. Ok, ya lo tenemos aquí apuntado. Ok, déjame te digo, aquí esta noche con nosotros en cabina está nada más, nada menos que Grecia Calderón y el padre Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Grecia, y muy buenas noches, Carlos. Y pues, ¿te parece si iniciamos contactados? Primero, para llegar a contactados hay que aceptar varias cosas. Que primero, existen seres extraterrestres, ¿verdad? Hay que aceptarlo y toda la lógica te diría que sí. ¿Estamos, sí, claro, de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Grecia, a ver, ¿por qué pones esa cara? O sea, ya está confirmado. No, no está confirmado, pero toda la lógica te diría que sí. Ok. De hecho, sería un buen punto para empezar por ahí, Javier, pero ajá. No sé, la ecuación Drake, ¿no? Por ejemplo. Sí. Sería un buen punto. ¿Te la avientas? Claro. Sí, la ecuación Drake comenta que debido a por ejemplo, nosotros vivimos en una galaxia, ¿no? Y la ecuación Drake, de hecho, maneja muchos números, bastante, es una ecuación muy larga, pero en síntesis lo que saca es que en cada galaxia hay cierta cantidad de planetas, y sacando un porcentaje de los planetas en los cuales puede haber el porcentaje de vida, sacando la cantidad de galaxias que existen, que son miles y miles de galaxias, entonces por lo menos debería de haber un planeta habitado en cada una de ellas. Entonces estamos hablando de millones de planetas habitados en todo el universo. ¿Me entendiste, Grecia? Ok. Va de nuevo con manzanitas, Javier, porque Grecia se quedó así como en what? Ajá. Ok, bueno, vamos a poner un ejemplo. Estamos ahorita nosotros en el universo. ¿Cuántos planetas hay? Son 9. Aquí en nuestra galaxia, en nuestro sistema solar, ¿sí? Somos 9, los cuales solamente hay uno confirmado, el cual existe vida evolucionada o vida no de microbios, sino una vida inteligente, que somos nosotros los seres humanos, y es el planeta Tierra. Entonces, este cálculo de Drake habla acerca de un porcentaje en el cual hay miles de galaxias aparte de la nuestra, y entonces, si en cada galaxia existe por lo menos un planeta con vida inteligente, o sea, estamos hablando de miles de miles de planetas con vida inteligente. Ah, ok, de acuerdo. Fácil, sí. Es lo que te digo, la lógica te indicaría que ahí están. O sea, es tanto espacio, o sea, desperdiciado, o sea, ¿crees que seríamos los únicos en el infinito? Claro, así lo dijo Carl Sagan. Es eso, entonces, por eso tenemos que asumir ciertas cosas para poder entrar al tema de esta noche, de contactados. Y en este caso no es tan, o sea, a lo mejor sí es un brinco de fe, ¿no? Lo que estamos haciendo, el aceptar que puedan estar ahí. Pero la lógica te diría que sí. Uh-huh. Viéndolo de una manera, pues, así, matemática, pues. No los tenemos, no se ha comprobado, como tú dices, Grecia. Ojalá ahí pase en nuestro tiempo. ¿Cómo ves? A ver, Javier, ¿sabes de qué? Tengo que hacer una pausa un segundito aquí. Vamos a cambiar de dispositivo. Claro. Te voy a cerrar la llamada un segundito, ¿ok? Claro. Entonces damos los teléfonos aquí en cabina. Claro. Bien. Los teléfonos para Ciudad Juárez, recuerden que la alada es 656 y luego aparte marcan 892-1000. Si no quieren marcar ese número, también tenemos el 892-1001. Los teléfonos para El Paso son los siguientes. Área 915, teléfono 534-8279, 534-8279. Y la página del Mundo Paranormal de Grecia, de Grecia, Vane. De Grecia, Vane. El mío sería el Mundo Curioso de Grecia y luego el Mundo Paranormal. No, es que con las noticias que está dando, sí, es el Mundo Curioso de Grecia. Pues bueno. Recuerden que www.elmundoparanormaldevane.com encontrarán el chat en vivo donde pueden escuchar la radio y al mismo tiempo platicar con los demás que están escuchando también la estación al mismo tiempo que ustedes. Y es muy padre porque nos escuchan de varios lugares muy lejos que ni teníamos idea, o tú no tienes idea y te gustaría incluso hacer amigos. Recuerden que también aquellos que no sueltan el Facebook, híjole, que entran como 13 veces al día. Pues bueno, también les tengo una recomendación. En el buscador pongan El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Recuerden darle like a la página o me gusta si es que lo tienen en español. Y ahí publicamos las fotos noche con noche de lunes a jueves. También le pueden poner me gusta o comentar, incluso si quieren compartir, porque las fotos están muy curiosas. También si se surge alguna pregunta entre ustedes o ustedes quieren llamar o no, aquí estaremos muy al pendiente en el chat, en los mensajes, de todas las dudas que tengan hacia el invitado, hacia el tema o a las personas en cabina. Ok, parece que ya tenemos a Javier de regreso. Javier, ¿estás con nosotros? Perfecto. Ok, entonces, bueno, ya comentamos el cómo, la probabilidad de que haya otras vidas. Ahora, que nos estén visitando es lo que estamos asumiendo, Javier. Y en este caso, pues, había contacto entre extraterrestres con humanos. Y es de lo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Es correcto. Ok, pues ya presentamos el tema. ¿Qué te parece si lo inicias? Claro que sí. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por invitarme de nueva cuenta aquí en tu programa. No, bueno. Gracias por estar. Claro, gracias. Bueno, pues mira, a mí me pareció prudente, ya que en la otra ocasión platicamos acerca de los abducidos. Entonces, por eso me pareció que ahora sería bueno platicar acerca de los contactados, que sería la contraparte de los abducidos. La vez pasada platicamos de los abducidos y llegamos entonces la definición de que una abducción es de una forma de rapto, ¿sí? Es una forma que no es, ahora sí que favorable para la persona que es llevada a la nave. Y en este caso, el contacto es de una forma que uno accede a ir, ¿ok? Pero también me gustaría, si me lo permites, darle cita a las cinco formas de contacto. Ok, las cinco formas de contacto. Uh-huh. Muy bien. El encuentro cercano del primer tipo, el número uno, se produce en el momento de la aparición de un objeto volador no identificado. Este puede ser reconocido o no por su receptor, aunque no esté seguro de lo que está viendo o sintiendo, ¿sí? Por lo general es un objeto que está en el cielo, ¿sí? Ese es el avistamiento o el encuentro cercano del primer tipo, ¿sí? Es cuando vemos un objeto, ¿sí? A cierta distancia y puede aparecer, desaparecer, pero... Un poco, a ver, vamos a moverle aquí porque ya no se escucha, ¿verdad, padre? No, ya no, ahorita no se está escuchando. Bien, a ver. Lo vemos. Tratamos de contactar de nuevo. Ya se fue. Se fue. Vamos a marcarle. Vamos a marcarle. ¿Qué número es? 666 y 666. No se lo olvide, padre, recuérdelo. Ok. 666. Van y sus teléfonos, definitivamente. Sí, pues aquí le está moviendo, padre. Y ya lo quité. Bien, y ahí está marcando. Y contactando. Hmm. ¿Y no? Definitivamente la tecnología el día de hoy no nos ayuda. Acuérdate que Van siempre tiene una teoría de que cuando queremos estar escuchando algo bueno, como que alguien nos quiere interrumpir la comunicación, se me hace que alguien de ahí arriba no quiere que nuestro amigo, el señor Santoyo, nos explique todo lo que nos quiere explicar en esta noche. Y extrañamente siempre cuando hablamos de ovnis, ¿no? Extrañamente cuando hablamos de ovnis y siempre cuando está nuestro amigo, también sucede muy seguido, ¿eh? A ver, ya lo tenemos, Javier. Javier, ¿estás por ahí? Javier. A ver, cuenta regresiva del... Bueno. Ahí está. ¿Sí? ¿Ya nos quedamos? ¿Nos escuchas bien? Aquí estoy. Okay. Bien. Nos quedamos en el encuentro cercano del primer tipo. A partir de ahí perdimos la comunicación. ¿Podría seguirle, continuar? Claro que sí. De hecho, muchas veces cuando empezamos a hablar acerca de estos temas, pasan cosas raras. Sí, eso es lo que estamos platicando ahorita que estamos fuera del aire. Nada más cuando estás tú no sucede esto, ¿eh? Porque antes nunca nos sucede. Adelante. ¿Otra vez? Javier, ¿nos escuchas? ¿Sí? Algo habrá. No asustes, de hecho, Javier. Ahorita en este momento... estoy... Ok, de hecho, sí. ¿Otra vez? Javier, ¿nos escuchas? Algo habrá. No asustes, de hecho, Javier. Ahorita en este momento estoy... Ok, de hecho, sí hay algunos problemitas ahí. ¿Sí me escucho, ¿verdad? Aquí sigo. Okay. De hecho, sí se ve unos problemillas ahí de conexión, pero bueno, pues vamos a darle, ¿no? Sí. Claro que sí. Adelante. No, definitivamente. A ver, Javier, ¿estás ahí? Nadie quiere, bueno, alguien de ahí arriba no quiere que Javier hable. Así es. Déjame le marco y le pedimos un teléfono fijo. Y así fue. Pues bueno, mientras le pedimos el teléfono fijo para poder contactarlo bien, porque allá arriba no quieren que nos contactemos, padre. Siempre que viene nuestro amigo Santoyo a hablarnos acerca de ovnis y de contactados, siempre nos sucede eso. Siempre le echamos la culpa a Vane. Ay, a veces que sí, la mayor parte del tiempo sí tiene la culpa a Vane. Así es. Pero cuando está nuestro amigo Santoyo, siempre definitivamente alguien de arriba no quiere que nos explique qué es lo que está sucediendo allá en las estrellas. Sí, padre, entonces varios hemos tenido, bueno, yo no, pero han tenido el contacto del primer tipo, porque el primer tipo es cuando observamos un objeto volador. Fíjate que sí, ahorita me sorprende que ese haya sido el primer tipo de contacto, porque yo pensaría que el contacto visual de una persona hacia un objeto volador no identificado pues no únicamente un error, pero sí. Creo que los seres extraterrestres tienen una tecnología tan avanzada que aunque no ellos, nosotros los veamos, ellos nos están viendo continuamente, para nosotros somos... Y saben dónde vivimos. Sí, saben dónde vivimos, saben dónde estamos, pero nosotros precisamente, no sabía qué era el primer tipo de contacto al momento de avistar un objeto volador no identificado. Yo tampoco he visto y me gustaría, bueno, ya no voy a poder hacerlo, pero me hubiera gustado haber tenido la oportunidad de ver un objeto volador no identificado. Hace muchos años aquí, como estamos cerca de Fort Bliss, había muchos globos aerostáticos que daban la semejanza de un objeto volador identificado y todo el mundo muy emocionado tomándole fotos, videos. Sí. Y al siguiente día, pues miren, era un globo aerostático del ejército. Y ya estábamos todos emocionados que ya el mundo estábamos viendo el primer contacto físico con los extraterrestres y no eran los experimentos que estaban haciendo acá nuestros amigos, los güeritos. Bueno, a mí me han pasado cosas peores, pero... estaba chiquita, yo pensaba que un foco de una casa era el planeta de no sé dónde. Y yo, es que dijeron, va a aparecer Venus, y va, pues se ve uno así como una estrella, y pues yo pensando que era un planeta, y yo, el foco. Ahí está la Grecia por la ventana. Sí, yo, mamá, despertándola, corriendo, y, hija, es un foco, déjame dormir. Y yo, pero sí, entonces si ustedes han visto un objeto volador no identificado, recuerden que ese es el contacto de primer tipo. Y ya me dio curiosidad, ¿cuáles son los otros cuatro, padre? ¿Cuál es el lado? Yo me imaginé que el primero iba a ser darle la mano o algo así. No, pero hay una película, Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, es donde precisamente ya hacen contacto directo cuerpo físicamente los seres humanos con los extraterrestres. Bueno, te digo, sí me queda la duda de que, ¿cuál es el segundo? ¿El segundo es el ser abducido o...? No, dice que el abducido es diferente al contactado. El abducido es cuando nos raptan. Ajá. Y el contacto es cuando los otros... Ay, ¿no me escuchaba? Me subieron el volumen. No, sí, está bien, está bien. Perfecto. El contacto es cuando nosotros damos el consentimiento de tener ese contacto con ellos. El abducido sí es más feo porque nos raptan y nos hacen experimentos y... Ay, da miedo. Tipo Redada, ¿no? Sí. No. A ver, ¿cómo vamos con el contacto, Vane? Si no estaba en el video. Bueno, pues, aún estamos batallando porque, bueno, Vane tiene problemas con los teléfonos y los ovnis no cooperan. Así que, vámonos a un corte comercial y regresamos y tendremos el contacto ya listo. ¿Qué les parece? ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Desde este lado del micrófono se percibe una presencia de otro mundo en alguna parte de tu casa. Fíjate a tu alrededor. No le cambies. Lo que sigue te interesa. Hablaremos de... De extraterrestres. Bueno, pues, ya tenemos aquí a nuestro amigo Javier Sampayo. ¿Estás ahí, Javier? Así es, Grecia. Muy bien, gracias. Bien, pues nos quedamos en el contacto del primer tipo. Así es. Hablando de contacto, si no podemos hacer contacto nosotros. Sí, ironías de la vida. Es más fácil hacer contacto con un extraterrestre que contigo, Javier. Al parecer, sí. Bueno, ahora sí, adelante, Javier. Vamos a ver, ¿qué nos tienes para el segundo tipo de encuentro? De contacto. Muy bien. Ok. Esperemos que ya los extraterrestres ya no hagan de las suyas. Bueno, entonces, seguimos con el segundo tipo de contacto. Sí, son los casos en los que los ovnis dejan huella en la Tierra, por ejemplo, los agroglifos en todo lo que es en el área europea, de hecho en México también los hubo, ¿sí? Y con esto se confirma la existencia y visita a nuestro planeta. También en este tipo se encuentran muchas veces, hay testigos oculares y el individuo puede divisar el aterrizaje o maniobra del vuelo, aunque la mayor parte de las veces... el ovni solo deja la evidencia de que allí estuvo, ¿sí? Ese es el contacto de segundo tipo. El contacto de tercer tipo se produce cuando el avistado distingue, ahora sí, el ovni, o ahora se podría decir la nave, y aun cuando exista contacto visual, no todas las veces existe contacto telepático. Ahora bien, en este tipo de contacto, en muchos casos se les ven las entidades que tripulan las naves. O sea, puedes llegar a ver los tripulantes de la nave, ¿sí? Wow, sí. Okay. Ahora, vamos con el tipo de contacto del cuarto tipo. Se denomina cuarto tipo al contacto ahora que físico, ¿sí? Con los tripulantes de la nave, o cuando existen secuestros. Sí, que es lo que ya habíamos llamado la abducción. De igual manera se le llama cuarto tipo a los viajeros que hacen un contacto en aves de manera voluntaria y consciente. De otra forma de tener contacto de cuarto tipo es durante viajes astrales, también se puede hacer, podría ser en un sueño o durante meditaciones. Muchas personas saben que han viajado en aves pero no lo han hecho a nivel consciente. Entonces existe confusión. Este tipo de contacto se puede descubrir por medio de regresión hipnótica, ¿sí? Y el último tipo de contacto, que es el quinto, es cuando se mantiene contacto telepático y físico con las entidades. Lo más seguro es que se establece un intercambio de mensajes. Ahora sí que un vínculo entre esas entidades y el receptor, ¿no? Cuando la comunicación continúa por un largo tiempo. O sea, ya esto ahora sí se llama un contacto, un contactado. Ya se le denomina contactado a este a esta persona que ya tiene cierto tiempo hablando o telepáticamente o textualmente o de cierta manera con entidades que no son humanas. Pues es lo que más desea uno, ¿no, padre? Contactarnos física y telepáticamente y mucho. Pues fíjate que sí, definitivamente, pero Javier, una pregunta. ¿Crees que la gente, cómo reaccionaría en realidad una persona que es contactada? En realidad, ¿va de propia voluntad o siente cierto temor? ¿Tú has platicado con personas contactadas, Javier? Sí, sí, así es. ¿Y qué es lo que te indican ellos? ¿Cómo se sintieron? ¿Sintieron temor? ¿Sintieron alegría? ¿Qué sintieron ellos? Ah, bueno, en cuanto al sentimiento, hay mucha, difieren mucho, depende la persona, lo que haya vivido en toda su vida, y hay muchos que comentan, pues, que obviamente que sentían miedo, que sentían pavor, pero hay personas que cuando ven un objeto volador, lo que les da una vibra, les corre la adrenalina, lo que quieren es correr hacia el platillo volador o el objeto volador no identificado, y tratar de hacer contacto con ese ser. Hay contactados que a las primeras pues no han querido hacer el contacto, o sea que prefieren repeler, ¿sí? Y volvemos a lo mismo de que habíamos comentado la vez pasada, que era el decreto. Si uno decreta que no quiere hacer el contacto, no se hace el contacto, ¿sí? Hay leyes cósmicas que se tienen que respetar y el contacto no se lleva a cabo. Ahorita Grecia y yo estamos platicando en cabina, Javier, que normalmente, por ejemplo, Grecia y yo nunca hemos tenido la oportunidad de ver a un objeto volador no identificado. ¿Crees que al momento de que un objeto volador se deja ver por una persona, es porque esa persona ya está siendo preparada para continuar con los pasos para llegar a ese contacto del quinto tipo? Hay, de cierta manera se podría decir, hay probabilidades de eso, sí. Pero hay muchas ocasiones que solamente, pues es una, bueno, las coincidencias no existen, pero que te llegase a pasar una vez, pero si te llegase a pasar dos, tres, cuatro, lo más probable es que haya un contacto ahora sí ahí, ¿sí? Que estos seres ahora sí están buscando hacer un contacto contigo, o tú lo has buscado, a lo mejor en el inconsciente, y estas entidades se están presentando. Y primero es así, de una manera gradual. Si no es una abducción, si es un contacto, es de una manera gradual. Primero, y por eso son los cinco tipos de contactos que ahorita te comenté, ¿sí? Primero se dejan ver a lo lejos, después igual y dejan alguna marca en lo que es en la casa o en el patio, si uno tiene patio, luego ya uno los puede ver, los puede sentir, los puede sintonizar, ¿sí? Y pues todo depende de cómo reaccione la persona. De hecho, en muchas ocasiones los extraterrestres no se limitan para no hacerle daño a las personas, no se les acelera el corazón y cosas así. Sí. Oye, ¿qué tipo de contacto sería? Por ejemplo, ya ves que dices tú que cuando los ovnis dejan huellas y es un contacto de segundo tipo, ¿qué tipo de contacto sería aquel en donde vas en tu automóvil y de repente toda la energía eléctrica se apaga y ya después de que pasa ese avistamiento regresa? ¿También eso sería considerado como un contacto de segundo tipo? No, ahí ya subiría de nivel. Ahí sí no sería de segundo tipo, porque ya hay una manipulación en lo que es en el automóvil, ya sobrepasa el segundo nivel. Se podría decir que es el del tercer tipo, y del cuarto tipo, si acaso no hubo un contacto telepático con los tripulantes. El tercer tipo, donde se observa a los tripulantes. Exacto. Excelente. Y ya ahora sí la nave, y que la nave influya en los controles mecánicos de un automóvil. Bien, si una persona desea ser contactada, ¿tenemos que esperar a que ellos contacten con nosotros o nosotros podemos hacer algo por poder contactarnos con ellos? Nosotros podemos hacer algo, sí, todos tienen esa posibilidad, pero ellos cuidan mucho de con quién contactan, o sea, no nada más es así nada más, sino que depende de la persona que quiera ser contactada, uno tiene que decretarlo, tiene que pensarlo, tiene que dar el permiso para el contacto. Y estos seres pueden presentarse en sueños, no necesariamente en forma física. Ay, ya perdimos un poquito el audio. Física, de ver el objeto en... a lo lejos. Pueden ser también avistamientos ovni en sueños también, en sueños, en forma etérica. Aquí estoy. Bien, se nos corta un poquito. Se nos está cortando un poquito la comunicación, Javier. Permítanos tantito, a ver. Entonces sí. También en sueños, ¿cómo interpretar si un sueño en verdad fue un contacto o simplemente fue una creación de nuestra imaginación? Por lo general los sueños son incongruentes. Sí, sueñas que, no sé, a lo mejor un... cosas incongruentes. Un león que está nadando y que tiene cuerpo de tiburón, no sé. Cosas que son incongruentes y, por lo general, uno lo que sueña son cosas del cotidiano. Por ejemplo, que estuviste en la oficina, que estuviste haciendo tanto papeleo o que estuviste enojado con tu jefe o cosas así. Y a eso se basan los sueños. Se hace un registro, haz de cuenta de todo lo que pasó en el día. Pero cuando ese sueño sobrepasa y ya no es congruente con lo que uno hace cotidianamente, ya pasa a ser, probablemente, un viaje astral. Muchas veces pasa. Muchas veces una persona puede realizar un viaje astral sin quererlo, inconscientemente. ¿Se confundiría mucho ese tipo de situación con una pesadilla? Sí, se puede confundir con una pesadilla. De hecho, una abducción sería una pesadilla, en realidad. Ajá. Porque la persona no sabe si en realidad le está pasando o es únicamente parte de su imaginación. Sí, es correcto. Pero ahora, cuando estamos viviendo un sueño, y se le llama también sueño lúcido. Sueño lúcido es cuando uno se da cuenta que está soñando, ¿sí? Y es algo difícil, pero se puede llegar a lograr, ¿sí? Con meditación, estando consciente. De hecho, hay veces que se les pide a las personas que cuando quieres recordar, porque muchas veces no recordamos lo que soñamos cuando amanecemos, tú decretes antes de dormirte, decretes en la mañana cuando yo me despierte voy a recordar mi sueño, todo mi sueño lo voy a recordar, voy a recordar todo lo que pasó, todo lo que viví, pum pum pum, te echas a dormir. En la mañana que te despiertes, depende la fuerza con la que hayas hecho ese decreto, y lo más probable es que lo recuerdes. A lo mejor te toma un poquito menos de fuerza acordarte. ¿Cuál sería, en los casos que usted sabe, el más fuerte contacto que le han contado las personas? El contacto más fuerte. Bueno, aquí pudiéramos ya entrar dentro del tema de los contactados. El tema más así a nivel mundial, más reconocido, pues es el del contactado Billy Mayer. Sí. Él es el ahora sí que a nivel mundial fue el más conocido, es el más conocido, sí, y es el más clásico, sí. Él asegura haber sido contactado desde su niñez, en la década de los 40, desde el año 1974-75 más o menos. Este granjero suizo hace público su contacto con seres provenientes de las Pléyades. ¿sí? Él tiene muchas horas de video de estos objetos voladores no identificados, incluso de sus tripulantes, fotografías, objetos, plata pura extraída de otros planetas, y tiene muchas evidencias. Entonces, Billy Meyer, lo que en realidad fue una persona que fue seleccionada desde su niñez, ¿no? Para que precisamente se pudieran contactar directamente ya con él, para tener ese contacto del quinto tipo, porque desde los 4 años, teniendo ya muchas evidencias, creo que él sí fue uno de los pocos seleccionados. Aparte de Billy Meyer, ¿hay alguna otra persona que haya tenido desde su niñez, desde su infancia, ese tipo de situación donde ya fue elegido por extraterrestres para presentarse ante él? Sí, de hecho es muy normal que sean, el contacto se empiece desde niños, porque desde niños se les lleva como que con juegos. El niño es más despierto, es más favorable que se dé un contacto de este tipo, dado que la niñez no juzga, ¿sí? No muchas tiene veces, miedo, ¿verdad? Y no tiene miedo. Muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha tocado de que el niño dice, oye mamá, pues aquí estaba jugando con fulanito de tal, ¿no? El amigo imaginario, entre comillas. Sí. ¿Sí? Pero uno, como no comprende, no ve esa otra sintonía con la que está sintonizado el niño, pues dice, no niño, aquí no hay nada de eso, tú estás viendo visiones, déjate de juegos, tu amiguito imaginario no existe, ¿no? Y ahí es donde les empezamos a cortar esa unión con esa habilidad que ellos tienen, los niños. Entonces nosotros mismos los empezamos a disuadir para que no sigan con ese contacto. Sí, fíjate, yo cuando estaba pequeño, en el kinder, la vez pasada estuve viendo las fotografías de cuando estaba en el kinder, ¿no? Y había un niño que no parecía niño, y no parecía niño porque tenía el pelo largo, le llegaba hasta la cintura. ¿Bani? Era güerito. Estamos hablando de Bane. Más largo que Bane. Okay. Todavía. Pero esto era porque los papás estudiaban yoga y ellos tenían otros tipos de creencias. Y al niño no le cortaban el pelo desde que nació, porque así ellos piensan que esa es la unión entre el niño y los ángeles. Entonces, por eso no le cortaban el pelo. Y ellos respetaban esa espiritualidad, ese mundo etérico que no vemos. Ángeles. ¿Consideramos a los aliens como ángeles? ¿Cómo? ¿Consideraríamos a los aliens como ángeles? Yo creo que no hay que mezclar tanto. Los seres, bueno, hay varias, tú Grecia, hay varias creencias e hipótesis, y sí hay mezclas de que son los ángeles del pasado son los extraterrestres de hoy. Muchos investigadores lo comentan así. Y yo creo que no hay que idealizar a los extraterrestres. Los extraterrestres son seres no humanos, pero son seres físicos, en algunos casos son etéricos, pero no idealizarlos, no son como nosotros, ¿me explico? Son hermanos galácticos, se podría decir. No son dioses, no son más que nosotros. Javier, estabas comentando ahorita que precisamente los alienígenas, los extraterrestres, se fijan mucho en los niños por su inocencia, porque están en otro nivel, en otro tipo de situación que les permite ver a esos amigos imaginarios. Nosotros como adultos ya sabes que somos muy escépticos, somos arrogantes, somos creídos y nada más lo que vemos es lo que creemos. En un momento dado, ¿hay algunas personas ya en etapa adulta que hayan empezado a tener los mismos tipos de contactos que los niños? Sí, en muchos casos siempre lo han tenido, pero cuando se llega a cierta edad, todos esos recuerdos se empiezan como a destapar, ¿sí? En algunas personas no, en algunas personas sí, pero esos recuerdos se empiezan a destapar y empiezas a recordar cosas que dices, oye, esto no me acuerdo de esto, ¿me explico? Hay personas que les ha pasado así. De hecho, hay un contactado mexicano muy, muy bueno, muy reconocido, que te lo iba a comentar, te lo comento ahorita. Es Alejandro González. Ha tenido varias apariciones en La Sobremesa con Héctor Suárez Gomís. Lo ha llevado la investigadora Ana Luisa Cid, que tengo el privilegio de haber entrevistado. Y este contactado mexicano ha sido por varias veces, por varias razas extraterrestres, contactado, principalmente por seres de Sirio. Él lo que comenta en su contacto es que cuando él estaba pequeñito, de 6 años de edad, y él vio unos seres en su cama, él se levantó, medio los vio, porque muy bien no se podía ver, mover, y como que preguntó, ¿y ustedes qué hacen aquí? No te preocupes, estamos con tu mamá, así les dijo. Y él, pues tranquilo, como un niño, pues dijo, pues bueno, pues están con mi mamá, pues me vuelvo a dormir. Se volvió a dormir, él así lo comenta, ¿sí? Y de ahí ya no tiene recuerdos hasta que cumplió él los 33 años de edad. Ahí se le empezaron a venir todos esos recuerdos de contacto y trae una información extraordinaria. Yo los invito a que vean las entrevistas y toda la información que da Alex González. Alejandro González es un contactado de aquí de México. Eso quiere decir que probablemente todo mundo en su infancia tuvo algún tipo de contacto, pero esa información se tiene almacenada y ya a determinada edad, ya cuando está uno más consciente o más capacitado mentalmente para poderle entender, es cuando resurge a la superficie. Es correcto, sí, así perfecto. Pasa. Una pregunta, Javier, ¿en qué parte del mundo es donde existen más contactados? ¿En Europa, en México, Estados Unidos, Sudamérica? ¿En qué parte del mundo se ven con más frecuencia personas que en realidad han sido contactadas, o es globalizada la forma en que se encuentran los contactados? Sí, de hecho yo creo que es indistinto. En la mayor casos de abducción es en Estados Unidos. Ahí sí te puedo decir que es en Estados Unidos. Pero de contactados está, pues, por todo el mundo, está regados. Y aquí en México tenemos el privilegio de que hay muchos contactados. No todos hablan, ¿no? Y conozco a uno que otro de aquí de Monterrey, varios contactados que prefieren estar en el anonimato. Hay mucha gente abducida y mucha gente contactada que no sale a la luz. Hay muchísima, muchísima gente. ¿Por qué crees que sea eso, Javier, de que no quieran salir a la luz a exponer sus comentarios acerca de lo que les pasó o lo que están pasando? De hecho, esas personas que prefieren no hablar, en cierto caso, esos casos son ahora sí que más, se podría decir que más fidedignos, porque hay mucha gente, tristemente, muchos charlatanes, muchos mentirosos, muchas personas que se aprovechan del tema y para sacar dinero, sacar recursos, buscar fama, aunque sean 5 minutitos y salir en un programa. Los 5 minutos de fama. Sí, aunque sea así, pero con eso ya le dan pues fama a su ferretería o a su farmacia o lo que tengan, ¿no? Hay muchos que prefieren no hablar. Sí. ¿Y has tenido tu contacto con esas personas que prefieren no hablar en público? ¿Has entrevistado tú a algunas de las personas? ¿Qué es lo que te dicen esas personas? Sí, mira, hay una contactada acá en Monterrey que en sueños ella le dan información muy extraña. Yo pude ver su libreta, tiene una libreta llena de ecuaciones, así como la ecuación de Drake, que de hecho invito a Grecia que si le pone ahí ecuación de Drake, por eso muy bien no te la puedo descifrar, porque es una ecuación muy larga, y tiene ecuaciones, tiene fórmulas matemáticas, tiene dibujos, cubos, triángulos, tiene mucha información que creo que se necesita que decodificar, porque no es muy fácil de entender. Y toda esa información la tiene en los sueños, y cuando se despierta la empieza a escribir, pum, pum, pum, pum, pum, así como le va, pum, pum, pum, pum, pum. Y ella está, de cierta manera, contenta con el contacto que tiene. Sí, ¿cómo, Javier, tú como, como investigador, cómo llegas a detectar cuando una persona es un charlatán o cuando en realidad estás enfrente de un contactado? ¿Se puede notar la diferencia? ¿Se puede saber la diferencia? Sí, es en algunas ocasiones sí es difícil, pero sí se puede descifrar esas mentiras. En primera, hay algunas técnicas muy simples para ver si la persona a simple vista te está mintiendo o no. ¿Sí? Hay algunas técnicas que si se rasca la nariz, que si se rasca la cabeza mientras te lo está contando, si está nerviosa. Si mueve los ojos para un lado. Sí. Exacto, si mueve los ojos para cierto lado, significa que está inventando. Si los mueve para el otro lado, es que está buscando en su cerebro recordar esa información. Entonces, sí hay ciertos... el cuerpo, el diálogo corporal, sí, tiene mucho que ver en esto. Y si todavía esa persona tiene evidencias de ese contacto, pues se llevan a prueba, porque sí te debe decir que hay contactados, bueno, o que se dicen contactados, que tienen evidencias, que te las enseñan, y pues resulta que no es una evidencia, es un muñeco. Hay a todos, yo creo que ningún investigador se ha salvado de haber estado con personas fraudulentas. Yo sí creo que a todos los investigadores les ha pasado. Una pregunta, Javier. Cuando estás enfrente de un verdadero contactado, ¿el contactado tiene cierto conocimiento o cierta habilidad que antes no tenía? Porque no te digo, yo me he dado, bueno, en lo que yo alcancé a leer en una ocasión, que precisamente cuando una persona era contactada, de repente, vamos a decir que ahorita no sabe tocar piano, mañana ya lo sabe tocar. Tiene habilidades que de repente desarrolla. Que precisamente, que de un momento a otro se le desarrolla. ¿Has encontrado tú a contactados que tengan, después de ser llamados ya contactados verdaderos, tengan algún tipo de habilidad en matemáticas, física, música, artes? Ok. Ahí podríamos hablar de Walkings, pero ahorita vamos a hablar de eso. Sí, sí me escuchas, porque estoy viendo que se está perdiendo la conexión. No, así te escuchamos, a ver. Ahí ya se regresó la conexión, muy bien. Adelante. Muy bien. Ok. Ahora, las personas que han sido contactadas, se dice que es como si les pasaran, cuando ya hay una interacción y hay un cambio de información, se dice que se les pasa como si fuera un archivo de datos, como si fuera un paquete de datos, y ¡puc! Te lo meten en el cerebro, como por ejemplo en la película de Matrix, ¿no? Sí. Sí. Oye, ocupo manejar una moto, ¿no? Y pop, pop, pop, pop, le mueve la computadora, pum, ahí te va. Ya sé manejar una moto, ¿no? Bueno, de cierta manera así se maneja, pero no tanto con cositas así, sino que es más bien información universal, la verdadera historia de la vida, sí cambian de su forma de ser, cambia, sí, pero en esencia son las mismas personas, a menos que se les cambiara el espíritu o el alma. Ahí ya estaremos hablando de un walking, cuando una persona es de cierta manera, o sea, por ejemplo, una persona no sabe tocar el piano para nada, y luego de repente ya está tocando el piano. Hay que hacerle estudios, conocer a la persona, y si la persona es completamente diferente a lo que era antes, es que ya no es la misma persona. Ahora es un walking. Un walking. Bien, pues vamos a dar una identificación. Esto va a ser breve y seguimos con el tema de los contactados. ¿Te parece, Javier? Claro que sí. Vamos a una identificación y regresamos. La Rancherita 1000 AM, con 1000 watts de potencia, transmitiendo donde empieza la patria, Avenida Lerdo y Malecón, edificio NAFTA Center, Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¿Deseas saber cómo y cuándo te tocará a ti? ¿Quieres despejar tus incógnitas? Enseguida te daremos una explicación que te ayudará. Y estamos de regreso aquí en el mundo paranormal de Vane. Y recuerden que si ustedes quieren comunicarse con nosotros en el chat, recuerden www.elmundoparanormaldevane.com. Ahí está el chat en vivo para que platiquen entre ustedes, radio escuchas. Y también está en Facebook, El Mundo Paranormal de Vane, programa de televisión. Denle like o me gusta a la página si es que lo tienen en español. Ahí estarán las fotos que se publican noche con noche, de lunes a jueves. También les recordamos los teléfonos del estudio si se quieren comunicar directamente con nosotros. Para Ciudad Juárez, área 656. Área 656, teléfono 892-1000, 892-1000 y 892-1010. 892-1001. Y para la Unión Americana y Canadá, y todas partes donde se quieran comunicar con nosotros, es área 915, teléfono 534-8279, 534-8279. Y creo que se nos fue Javier. Sí, híjole. Y empezamos otra vez con lo de walking y ya, empezaron a salir a fíjate que precisamente quería comentarles si el walking era considerado como un contacto del quinto tipo o ya sobrepasaba todos los tipos de contacto. Como una abducción ya, pero a ver ahorita que regresemos con la conexión con Javier, nuestro compañero Sampaio. Sampaio. Desde Monterrey, Nuevo León, ¿verdad? Sí. Ahí ahorita... Vamos a ver qué nos está marcando mientras conectamos a Javier Sampaio. Malo, malo, estás al aire. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Quería tener una conexión con el padre Carlos. Quisiera hablar con él. Tengo un problemita, pero quisiera hablar con él. Ok, mira, amigo, un favorzote. Te doy mi número de teléfono para que te puedas comunicar conmigo el día de mañana. Es un problema muy grande, padre. Es un problema muy grande, padre. Que necesita hablar con usted, padre, por favor. Claro que sí. Mañana te puedo atender de 10 a 4 de la tarde. 10 de la mañana a 4 de la tarde. Permítame, padre, sí, por favor. Déjame agarrar su número, sí, por favor. Permítame un momento, sí, por favor. Claro que sí. Para comunicarse conmigo es el teléfono 391-4093. 391-4093. Los horarios de oficina son de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Ahí los atiendo con todo gusto. Y pues bien, esperando a ver, Javier, ¿estás ahí? Javiercito, ¿dónde andas? Aquí estoy. Ok, no tengo. Otra vez empezamos a platicar, está la plática muy sabrosa y de repente de arriba no quieren que sigas dando la información, ¿eh? Sí, me di cuenta. Sí, oye, bueno, ahorita me estabas diciendo, estabas comentando acerca de los walkings. ¿Los walkings podrían ser considerados también como contacto de el quinto tipo o esa ya vendría siendo otra cosa también? Más bien ya es otra cosa, ya no es tanto un contacto. ¿Qué vendría siendo? Sí, este ya no es un contacto, más bien un walking es ahora sí que un cuerpo físico, okay, bueno, un cuerpo físico, estamos en cuerpo físico y cuerpo espiritual, alma, okay, cuando esa alma es cambiada por otra, es sacada y sustituida por otra alma, ¿sí? Eso es un walking. Okay, entonces... ¿Esta alma vendría siendo del alien? ¿De extraterrestre? Sí. ¿Sería como una posesión, sí. Javier? También se podría tomar como una posesión. Okay. En muchos casos sí hay posesiones, se llama como posesiones demoníacas y se habla así de que... Ay, perdón, porque acá los extraterrestres también están por aquí. Entonces, Como te comento, los walkings también tienen que ver con eso, lo que es las posesiones demoníacas, sí. En muchos casos se toma de la forma religiosa y que es la forma más que podemos comprenderla, sí, que es la forma religiosa, y sí lo pensamos como una posesión demoníaca. Bien, pues aquí vendría lo difícil, porque ¿cómo diferenciaríamos una posesión demoníaca a una de un extraterrestre? En muchos casos, y es lo que hace ratito estabas comentando, Grecia, que decías tú, ok, ángeles o extraterrestres, y es lo mismo, es demonios o extraterrestres. Aquí hay que diferenciar que hay dos bandos, están los seres benévolos, extraterrestres, y los seres de malévolos, extraterrestres, y estos trabajan en conjunción con seres espirituales, que vendríamos llamando a nosotros como ángeles, y vendríamos llamando también como demonios, ¿sí? Hay muchos casos de personas que son asesinas y que dicen, no, es que el diablo fue el que me dijo que tenía que matar a esas personas. O el demonio se posesionó de mí en ese momento y me hizo mover el cuchillo, ¿sí? Y eso muchas veces sí pasa. Sí son de cierta manera son movidos por otro tipo de seres oscuros. Cada quien trabaja para su bando. Sí. Javier, una pregunta. Ya ves que nos estás comentando que los contactados son personas que ya definitivamente tienen un contacto directo, ya sea telepáticamente y físicamente, con los extraterrestres, con un alienígena. ¿Se ha perdido de la faz de la Tierra algún contactado directo en donde de repente ya no aparezca y se haya perdido? Sí. De hecho, hay un caso en México, por seguridad, sí, no te puedo decir quién es, pero sí hay un caso que era una mujer que tenía un contacto y esta persona se la llevaban a ese planeta y pasaba unos días allá, regresaba y así pasó varios años, con años de separación. Pero le gustó tanto a ella que prefirió irse a vivir con ellos. Entonces, aquí se le, de cierta manera, se le dio por muerta porque su familia hizo ese enjuague, pues. Esta persona dijo, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar aquí, me voy con ellos, yo ya no quiero vivir más aquí y pues arreglen ahí el papeleo de mi defunción. Arréglenlo porque yo ya no regreso. Bien, ¿y esa mujer comentó algún momento cómo era el planeta o cómo se comunicaban con ella o cómo se la llevaban? Al principio pues de forma telepática, después de y por lo general ellos no utilizan el diálogo o dialecto, a pesar de que sí tienen boca, cuerdas vocales, pero ellos no la necesitan. Ellos utilizan la telepatía para contactar o platicar entre unos y otros. De hecho, se dice que entre ellos, como el medio de comunicación es telepático, no hay mentiras entre ellos, ni hay, porque uno se daría cuenta. O sea, tú estarías pasando al lado del padre Carlos y sabrías qué es lo que está pensando en ese momento. Entonces, no hay mentiras, porque todos son telepáticos. André, qué bueno que no tenemos telepatía nosotros, padre. Definitivamente no. Imagínate los secretos de Vane que tendríamos que guardar. Sería difícil. Javier, sí. Una pregunta. Lógicamente los contactados ya creo que son seres muy especiales en donde los extraterrestres ya desde hace tiempo se fijaron en ellos. ¿Qué hay más contactados, hombres o mujeres? Mira, las mujeres se cuidan más de darlo a conocer. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que son contactadas, pero se conoce más los casos de los hombres, pero de cierta manera es más o menos igual, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué crees que la mujer sea más recatada en el sentido de no exponer a la luz del público lo que le ha pasado o lo que le está pasando? Sí, se cuida más. Yo creo que por su forma de ser mujer, pero ellas tienen otra percepción de la vida. De hecho, en muchas ocasiones los hombres que son contactados no son, ahora sí que pudiéramos decir, como macho mexicano. O sea, son personas que son conscientes que valoran la vida y que valoran a la mujer, que valoran la naturaleza, o sea, que están en más contacto con su yo interno y que no están tanto en problemas de, no sé, del banco o cosas así. De hecho, las mujeres tienen un hándicap que es el cabello. Y Vane también por eso lo tiene. Yo creo que por eso está largo. Es el cabello largo. El cabello en realidad son como si fueran muchas antenitas. Y eso te da una percepción extra. Bien. Es un hándicap para las mujeres. De hecho, Billy Mayer, que comentamos ahorita, él tiene la barba larga, como si fuera de los de del grupo de los ZZ Top. Ah, okay. Barba larga, bien tupidota. Él solamente tiene un brazo y por eso esa es una de las cuestiones por las cuales no se rasura, pero eso le ha ayudado a tener más percepción. O sea, el cabello son como si fueran antenitas, te ayuda a recibir más información. Sí. Javier, una pregunta. De esas personas que realmente son contactadas, que ya a ciencia cierta ya son, se considera que son contactadas, ¿cómo ha cambiado su vida? Por ejemplo, sé que muchas personas no hablan por el miedo a ser ridiculizados, pero las personas que en realidad son contactadas, que no están buscando ningún tipo de lucro, ¿han dicho cómo les ha cambiado la vida? ¿Cómo se sienten espiritualmente, emocionalmente? ¿Sus costumbres? Sí, claro. De hecho, en muchos casos, cuando ya se dan cuenta de como un despertar de conciencia al estar en contacto con estos seres y que te cuentan por la realidad de las cosas y ves cómo estás viviendo, en qué estás viviendo, pues sí, les cambia. En algunos casos se vuelven vegetarianos, muchos no nos damos cuenta que muchos somos carnívoros, comemos carne, pero tristemente a todos esos animalitos los matan de cierta manera agresiva, y ese miedo, esa adrenalina de ese animal se queda impregnada en la carne que comemos y eso nos hace daño también a nosotros. Muchas personas que son contactadas se dejan la carne por eso. No por el hecho de ya no ser carnívoro, sino por el hecho de respetar a los animales también. Su forma de vida, su aspecto, bueno, no aspecto, sino la forma en que se comportan con la demás gente, ¿ha cambiado? ¿El agresivo se convierte en pasivo? Normal. O el pasivo se convierte en normal. ¿Cómo ha sido el comportamiento? ¿Cómo has visto tú a la mayor parte de los contactados que te has entrevistado, Javier? ¿Los has visto laid back, muy tranquilitos o con cierto tipo de hiperactividad? Por lo general casi todos son tranquilos, son gente serena, no son tanto hiperactivos, son más centrados, objetivos, así son. Este tipo de contactados son un poco más serios, no les gusta estar de juerga, son más conscientes de la vida, son más conscientes de sí mismos y de la vida que están viviendo. Son más no son tan alardeadores, por decir así. Ajá. Javier, también, no todos los contactados deben de haber estado sanos por completo. Alguno de los contactados ha mencionado que ha tenido algún tipo de enfermedad física que el médico haya considerado ya definitiva, incurable. Incurable, y que después de ser contactado a su cuerpo se haya purificado, se haya filtrado y no haya mantenido, ya no tenga ese tipo de malestar. Sí, hay varios casos. Creo que hubo un caso en Brasil de un niño que estaba ahora sí quedado por muy convaleciente. Creo que tenía leucemia, ya estaba en el hospital y estaba en las últimas, pero hubo un avistamiento y fue visitado por un ser, una persona, ahora sí que se podría decir un nórdico, fue visitado por un nórdico y en presencia de él como que se iluminó el cuarto, salió y el niño empezó a curarse solito. Y este fue un contacto, creo que fue, este fue en Brasil, y el niño fue curado de esa enfermedad. Hay varios casos de personas que son de curadas de alguna enfermedad. Por ejemplo, Billy Mayer, que te comento, que solamente tiene un brazo, a él le han comentado, le han preguntado, cuestionado, oye, si estás en contacto con estos seres de las Pléyades, y tienen ellos, supuestamente, deben de tener una super tecnología, ¿por qué no les pides que te pongan un brazo? ¿Por qué no les pides que te conecten el brazo, no? Y él les contesta que no porque él tenga contacto, no significa, él quiere vivir la vida normal, como cualquier otro ser humano, y no porque él tenga un contacto con otros seres, quiere aprovecharse de eso. ¿Te imaginas si le pusieran un brazo? Imagínate si de por sí Billy Mayer es considerado, como tú dices, uno de los más importantes. Imagínate cómo andaría todos los gobiernos detrás de él para ver la tecnología que le hubieran puesto en ese brazo. Sí, de hecho te diré que él ha sido, ahora sí que acosado, ha sido en 21 ocasiones, más o menos, 20-tantas ocasiones, lo han intentado matar. Sí, y hay algunas, ahora sí que muy fantásticas historias de él, que se dice que de hecho está su casita en Suiza, en una pradera, pero arriba, de una forma invisible, hay una nave estacionada afuera de su casa cuidándolo, o sea, escoltándolo, haz de cuenta, porque hay gente que lo quiere matar por toda la información que ha dado, por todas las evidencias que él tiene. Y es fantástico. Oye, hablando de evidencias, precisamente, ¿qué evidencias has llegado tú a ver acerca de un verdadero contactado? Como dices tú, hay evidencias muy fraudulentas en donde, pues, te enseñan un monito, mira, ese es el tipo de persona que me raptó o que estuvo platicando conmigo, es extraterrestre, pero es un monito que yo hice. ¿Qué evidencias fidedignas y de mucho poder has visto tú, Javier? Evidencias, por ejemplo, la señora que te comento, que tenía toda esa información, por lo general siempre es información lo que se da, no es tanto evidencias físicas como las que enseñaba Billy Mayer. Hay otro caso de un contactado muy extraordinario, que es Alex Cooler, que es contactado por seres de Andrómeda, y él tiene cientos y cientos de horas de información que hay en internet, hay en YouTube, hay en varias páginas en inglés y traducidas también, y por lo general es información que no puedes sacar de ninguna otra parte. Antes de que empezara el programa estábamos platicando con Vane aquí acerca de una persona que presentaba radiografías de algunos objetos que habían implantado algunos extraterrestres en su cabeza. ¿Nos puede mencionar algo respecto a ello? Porque me estaba preguntando, Vane, que si era muy fácil truquear una radiografía, y le comenté que sí, pero ¿qué sabes acerca de esas radiografías en donde supuestamente a personas se les ha implantado algo para, ¿cómo te podría decir?, ya sea para rastrearlos o para más o menos tener una especie de archivo de las personas que han sido contactadas. Sí, bueno, aquí ya cuando están con chips o con objetos, más bien es caso de abducción, ya no es tanto caso de contacto. Esto ya es como para avalar una abducción, o bueno, de cierta manera un contacto con seres no benévolos. Sí. Y muchas personas que han sido abducidas tienen, ahora sí que evidencias físicas, de que han sido manipulados y tienen, en algunos casos han sido, tienen cortadas, tienen desgarros, o sea, si han sufrido alguna pelea dentro de la nave. Hay un caso muy sonado en Estados Unidos de un abducido, Stan Romanek se llama. A él también le han quitado chips de su cuerpo y ha tomado evidencias de tiene evidencias de fotografías, tiene evidencias de orbs en su casa, de luces que se mueven dentro de su casa. De hecho, una sombra sujetó un control de la televisión como si lo estuviera manipulando, y él estaba tomando video en la sala. Dejó el video grabando por si acaso pasaba algo, porque a él le pasaba muy seguido esto, y grabó eso, una sombra que sostenía un control remoto de la televisión. Ahorita estás hablando que Billy Mayer fue uno de los contactados que inició su contacto en una edad muy temprana. ¿Cuál ha sido la persona, o hay personas, o a qué edad ha sido la persona que ha sido contactada? Por ejemplo, la persona que nunca en su vida había tenido un contacto o nada relevante con los ovnis, y que de repente a una edad ya avanzada tenga su primer contacto. A una edad ya avanzada. Por decir así, yo ahorita no he tenido ningún tipo de contacto. Tengo 53 años. Imagínate que dentro de 2 años empiece yo a recordar algo o tenga mi primer contacto. Por ejemplo, a eso es a lo que me refiero. Alguna persona que en realidad tenga relevancia o que sea un contactado verdadero, pero que ya haya sido contactado en una edad más avanzada, no como la de Billy Mayer. Ah, ok. Muy bien. Pues, por ejemplo, el caso de Alex Collier que te comentaba, él tuvo conciencia de su contacto. Él empezó con el contacto desde que era pequeño. De hecho, él se perdió. Él se fue al bosque mientras estaba con su familia. Se fue al bosque y se fue a jugar. Se recostó sobre el pasto. Era de día. Se recostó sobre el pasto. Cerró los ojos. Y de repente, cuando los volvió a abrir, ya era de noche. Y tuvo un tiempo perdido, un missing time. Pero ya no tuvo conciencia de esto, ya no lo recordó hasta que tuvo una edad avanzada de 30 años, más o menos, 31 años. O sea, se puede decir que en realidad los contactados, aunque tengan una... ¿Perdón? Los contactados, aunque de pequeños hayan tenido ese tipo de experiencia, como máximo es antes de los 40 años cuando empiezan a recordar todo esto. Perdón, no te escuché bien. Ok. Bueno, por ejemplo, ahorita estaba mencionando que como Billy Mayer a los 4 años empezó a tener este tipo de situaciones con los extraterrestres, antes de los 40 años es cuando una persona empieza a recordar. Así que ya los que nos pasamos de los 40 años ya no tenemos la posibilidad de volver a recordar eso o tener algún contacto. No, sí se puede, sí es probable. No, eso no significa, mientras estemos aquí en la Tierra... con vida, la posibilidad de realizar un contacto es completamente probable. Si no hay edad para un contacto. Pero, por lo general, hay muchos contactados que han empezado desde pequeños, pero hay muchos casos que no se conocen que empiezan a edad adulta, a edad de ya grandes, edad madura. Sí, Javier, y en realidad ¿tienen ustedes un registro aquí en México, sobre todo, lógicamente lo que nos interesa, de las personas que han sido contactadas y en un lugar donde se les pueda conseguir para platicar con ellos? Yo creo que solamente contactos personales de ellos, o sea, buscando la información por internet. Hay muchos contactados que están en Facebook, o que puedes conseguir su correo. Algunos no, algunos es muy difícil poder contactar con ellos. Solamente... pues de investigador a investigador, en muchos casos. Bien, ¿han encontrado algún punto en común en todos estos casos de personas contactadas, así como que específicamente los contacten más en algún lugar, o que tengan una edad específica o un género específico, puntos en común que tengan entre estas personas contactadas? Por lo general se maneja el contacto desde la niñez, para que ésta se vaya llevando. Y de hecho, muchas veces, en algunas ocasiones, tiene mucho que ver el alma o el espíritu que es reencarnado en esa persona. Tiene algo que ver. O sea, por eso al principio decía que no era tan al azar, pero cualquier persona puede hacer contacto, con tal de que no se infringe ese libre albedrío, uno tiene que pedir el contacto y se puede realizar. En muchas ocasiones ese contacto se realiza, pero porque hay un linaje, ahora sí que cósmico, y hay un enlace entre el receptor y esas entidades. ¿Han habido casos donde se haya contactado a varias personas, un conjunto de personas a la vez? Sí, de hecho, fíjate, y hay muchos casos de eso. Hay un investigador que hago referencia ahorita a él, Centaur Sentinel se llama. Él hizo contacto en Chile, creo que fue en Chile, con un grupo de personas. Se pusieron de acuerdo y habían recibido un mensaje por escritura automática, que eso también lo hacen muchas personas, ahora te lo platicamos. Recibieron un mensaje por escritura automática, se quedaron de ver en cierto lugar, fueron a ese lugar y todos fueron contactados, pero una de las cláusulas era de que una semana antes del contacto no comieran carne, ¿sí? Y este nuestro amigo, pues se le olvidó, no sé qué pasó, pero comió carne. Y estando ahí en ese momento del contacto, dice que le empezó a doler mucho el estómago, a lo mejor por la vibración que emanaba la nave, no sé. Y tanto le dolió el estómago que se tiró al piso, se dejó caer al piso, estaba revolcándose de dolor, dice que estaba llorando de dolor y que el contacto no se pudo hacer. Pero sí se hizo de forma etérica, porque los cuerpos etéricos subieron a la nave y de hecho le dijeron que ahí estaba él adentro, pero no recuerda nada por esta forma en la que él no siguió la regla, ¿no? Era no comer carne, pero y en este caso, como tú me comentas, como tú me preguntas, fueron 5 personas que fueron contactadas, o sea, fue un grupo de 5 personas en ese momento. En este caso, bueno, hemos platicado que hay personas contactadas que se vuelven vegetarianas, y en este caso que le advirtieron que no comiera carne. Entonces, ¿podemos considerar que los extraterrestres valoran y respetan a los animales de cierta forma? Claro, sí, ellos respetan a todas las formas de vida. Bueno, los seres benévolos, los seres malignos, benignos, pues no. Los seres oscuros, no. Porque si nos ponemos a ver ahí que está el famoso chupacabras, ¿no? Y toda esa todas esas reses muertas, seccionadas, y ellos no respetan, ahora sí que, las formas de vida diferentes. Sí, porque hay casos en que encontramos una vaca que sabe dónde, que cómo puedo llegar ahí, ¿verdad, padre? Sí, sí. Pregúntale a Vane. ¿Qué hacer? Bien, pues, ¿ese es el grupo más grande que ha habido en contactos? ¿En 5 personas? No. Por ejemplo, Sixto Paz Wells, un contactado de Perú, él inició su contacto de esta forma, como te la comentaba, de una forma de escritura automática, que es por medio de meditación. Te pones a meditar, tienes una libreta y tienes una pluma en la mano, te pones a hacer un cierto tipo de meditación y a pronunciar mantras, algo así, y haces una pregunta y esta recibes una respuesta y tu mano se empieza a mover de una manera automática y empiezas a escribir sin tú tanto darte cuenta. Tú simplemente estás escribiendo y ya cuando termina el mensaje o el contacto ya te das cuenta de lo que está escrito. Y sorpresa, ¿no? Entonces, así le pasó a Sixto Paz. En la primera ocasión fueron, hicieron contacto, al parecer en el monte de Chilca, Perú. Fueron varias personas fueron las que vieron el contacto, o sea, tuvieron el contacto, vieron el objeto volador no identificado. Y en otras ocasiones se llevó periodistas o reporteros que también grabaron esos avistamientos. Al parecer en 8 ocasiones han ido invitados periodistas y reporteros y videograbado las evidencias. Bien, en este caso, ¿cuál vendría siendo el mensaje de los extraterrestres hacia los contactados? ¿Sería más relevante a una advertencia o simplemente a examinarnos, a conocernos? No, ellos de cierta manera no quieren examinarnos. Lo que sí quieren es un cambio, que haya un cambio de información de aquí para allá y de allá para acá. En algunos casos ellos no son duales. Por lo general, todas las otras entidades que no son terrestres como nosotros somos seres duales, o sea que tenemos el libre albedrío de decidir si hacemos el bien o el mal. Podemos estar felices o enojados, podemos tener diferentes sentidos del humor en el transcurso de un día. Ellos no, por lo general los seres benévolos pues simplemente están tranquilos, no necesitan tanto reír, porque ellos siempre están de cierta manera tranquilos, y nosotros no, nosotros eso es lo que dicen algunos contactados, que ellos nos ven a nosotros como que nosotros exageramos mucho los sentimientos. Nosotros tenemos muchos sentimientos. Y a ellos les llama mucho la atención, y ellos quieren, de cierta manera, también aprenden de nosotros en cuanto a eso, los sentimientos. Entonces aprendemos mutuamente, ese es el objetivo. Pero el mensaje más importante que ellos les han dado a las personas contactadas, ¿cuál sería? Ya no confíen en la tecnología, ya no lo ve. A ver, vamos a moverla aquí. Javier, ya, ¿nos escuchas? Ya te escucho. Bien, ¿sí alcanzaste la pregunta? No te escuché, perdón. Bien, sabemos que pues han contactado a estas personas por algún objetivo, y podría ser el